8 de la mañana con 31 minutos. Amarguras se titulaba este tema. Bolerito, un bolero romanticón, que lleva sí al bobo, como dicen, ¿no? Al corazón. Amargura, de Miguel Chicho Rivera. Y por cierto, vamos a presentar pues la entrevista con Chicho. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Dicha por los protagonistas en Línea de Fuego, porque tus preguntas tienen respuesta. Ocho de la mañana con 33 minutos, ya tenemos la presencia de Miguel Chicho Rivera, pues el autor, compositor y autor de este disco, Señor Bolero. Y el que hemos escuchado, uno de los temas que hemos escuchado. Chicho, bienvenido, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, querido profesor. Quiero saludar cordialmente a toda la linda población de Huaraz e ingresar este bonito tema, este ramillete de temas románticos y algunos temas cantineros. Bueno, hay dos temas cantineros. Y saludar también cordialmente a toda la linda gente, a todos los compañeros de la UNASAM, también a los muchachos que me han acompañado a hacer realidad este ramillete de temas. A los hermanos Figueroa, a Vladimir, a Johnny y a Julio Figueroa, que con mucho cariño, con mucha voluntad han accedido pues a que este tema se haga realidad. Vladimir Figueroa, Johnny Figueroa son hermanos. Sí, son hermanos músicos profesionales. Y Julio Figueroa también son. Sí. Tres hermanos, sí. Músicos ellos. Exactamente. Que te han acompañado, Chicho, en esta producción, uh-huh. Señor Bolero, donde le hago un agradecimiento a Miguel Antonio Rivera Calderón. ¿Quién es él? Mi nombre. Claro, tú. Miguel, mi nombre de nacimiento. Miguel, perdón. Señor Bolero tiene una presentación bien interesante con 12 temas. Chicho, ¿cómo es que surge esta idea? Sabemos que tú eres pues un tipo artista, cantor, pero ¿cómo es que surge la idea de producir este disco? Bueno, mira, yo cuando recién llegué acá a Huaraz en los años 90, yo soy de natural de Ica. Ajá. Soy iqueño. Iqueño. Pero vine por cuestión de trabajo a veces. Y me gustó bastante Huaraz y me quedé. Ya he hecho familia acá, tengo hijos acá. Y en realidad yo la música la he cultivado hace muchos años atrás, desde mi juventud. Integré varios grupos acá en Huaraz, varios grupos de orquestas de música. ¿Cuáles, por ejemplo, Chicho? Sí, como ¿recuerdas? Creación Latina, el Costa Azul de Pira, Show Internacional Fantasía, la orquesta Latin Kids. Bueno, les estuve apoyando un tiempo. Es decir, que tienes un recorrido, sí. Un recorrido artístico todavía. Claro. Lo que más he hecho en las orquestas ha sido pues salsa, cumbias, algunas veces en compromisos familiares, los boleros, los valsecitos. Pero me dediqué, yo me he dedicado a componer temas, tanto como boleros, vals, cumbias, salsas, y tengo ahí en carpeta un buen fajo de temas para sacar a la palestra. Pero esta vez me animé yo a cantar estos temas. ¿Por qué? Porque, soy un poco bohemio y romántico, y me gustó estos temas en el género bolero. Según algunos amigos que han escuchado y algunas personas comentan, incluso en una conversación ayer contigo, Chicho, comentábamos de que tus temas son un tanto tristes, ¿no? Un tanto melancólicos. Bueno, mayormente el género bolero no son temas alegres, son temas más bien de ¿cómo se llama? De devaneos, de fracasos y alegrías. Bueno, esto, como dice acá en el mensaje, alguien que ha quebrantado un poco el el verso llamado amor, como se dice. Así es. Entonces, estos temas que son pues netamente personales, se hacen públicos, uh-huh, al expresarlo pues musicalmente, ¿no? Muchos de estos temas compuestos por ti, Chicho, nos, uh-huh, imaginamos son productos pues no solo de tu inspiración, sino de tu vida, de repente, algunos, claro, pasajes de tu vida, algunos pasajes de como dice aquí en, uh-huh, en la presentación, ¿no? El amor, un sentimiento agridulce, seguramente en esos devaneos, como tú mismo, uh-huh, lo dices, ha surgido algunas experiencias que se han plasmado luego en esta composición musical. Claro, exactamente. Hay algunos temas que son míos, que me han sucedido a mí en este tema de los sentimientos amorosos. En Amor en Silencio, por ejemplo, Chicho, yo no sé, de pronto tu esposa, claro, puede estar escuchando. Amor en Silencio es un tema muy bonito. Segundo Plato también. Ajá. Segundo Plato, muy bonito, lo he escuchado. Cara Bonita también. Cara Bonita. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en este tema de Cara Bonita nos fijamos solamente en la parte física, claro, ¿no? Claro, exactamente. Y tenemos ese sabor amargo muchas veces porque, claro, la mujer es bonita físicamente, a veces son traicioneras, ¿no? Claro, exactamente. Vemos lo superficial, pero no vemos, sí, la esencia de adentro, ¿no? Lo, uh-huh, lo que sale de adentro, lo que evoca una mujer. Uh-huh. Bueno, pero como te digo, estos temas también son composiciones de míos, pero que le han sucedido a algunos compañeros, algunos amigos que han tenido pues esto tipo de fracasos en el amor. Sí, de pronto la experiencia no solo es personal, sino de algunos amigos, claro, de algunos conocidos, ¿verdad? Exactamente. Chicho, ¿cuándo vas a hacer la presentación oficial, formal de este disco? Bueno, y ya les estaré avisando por esta radio y por otras radios también la presentación de este volumen. Me parece, estamos coordinando con algunos compañeros hacer la presentación de este CD el 5 de marzo para la presentación también del equipo oficial de la universidad. Para, ajá, la liguilla de esta temporada de la 2010. Copa Perú. Sí, de la Copa Perú. Entonces invito a todo el pueblo guaracino para que estén atentos, para decirles así exactamente qué fecha vamos a presentar este CD. Exactamente. Ajá. Entonces estaremos pendientes, Chicho, y por supuesto tienes los micrófonos de Con Voz Fuerte, este programa en Radio Net Unasam. Por supuesto, tú eres parte de la familia santiaguina y por lo tanto no solo nos identificamos contigo, con tu música, sino que hay que, en términos generales, promover el arte, promover la cultura, porque este tipo de producciones es cultura nuestra, ¿no? Es parte de nosotros. Tú nos estabas comentando, Chicho, el día de ayer, los días pasados, que pronto estarás produciendo otro disco más. Sí, mira, ve, yo hice este tema bolero para salir un poquito más de la rutina, uh-huh, que tenemos de grabar guainitos, ¿no? Sí. Porque yo también soy nieto de mi gente que es de Ayacucho, ¿no? Mi apellido es netamente ayacuchano, Calderón. Claro. Uh-huh. Pero también tengo temas, tengo temas en género de guaino. Guaino. ¿Pero guayno de la región o de...? Guayno de la región. Netamente acá de Huaraz, de Recuay y del Callejón. Uh-huh. De repente el próximo... ¿Compuestos por ti mismo? Por mí mismo, ajá. De repente el próximo CD va a ser guainitos. Uh-huh. Para la gente que le gustan los guainitos. A mí también me encantan los guainitos. Claro. Pero para salir de la rutina hice estos boleros. Uh-huh. Que también le van a gustar seguramente a la linda población de Huaraz. Naturalmente. Y como, sí, decíamos, Chicho, normalmente en el género bolero... Se escribe al amor, ¿verdad? Se canta al amor. Y al amor en estos tres niveles que estábamos comentando. Yo lo escuché alguna vez a un compositor, no recuerdo bien el nombre, hace años, cuando en mi época, uh-huh, de estudiante universitario. Decía, se escribe al amor no correspondido. Exactamente. Al amor traicionado o al amor imposible. Ajá. O prohibido, ¿no? Imposible, prohibido. Claro, mira, algunos de estos temas, casi la mayoría de estos temas, indica pues el devaneo y el fracaso que hay con el amor. O sea, cuando uno no las sabe llevar bien las decepciones y toda esa situación. Pero hay algunos temas, sí, que hay algunos temitas aquí que sí le cantan directamente al amor, ajá, al buen amor, uh-huh, a ese amor que uno lo interpreta como la querencia bien recibida. Por ejemplo, ¿no? De dos personas. Mi Loco Corazón. Uh-huh. Mi Loco Corazón, por ejemplo, Mi, sí, Loco Corazón, Nuestro Juramento, uh-huh, Ángel de Amor. Sí, sí, Amor en Silencio, uh-huh, son temas que netamente cantan al amor, uh-huh, al amor bueno, como se dice. Sí, al amor bueno, lógicamente. Ajá. Pero tenemos por otros temas como, por ejemplo, Contigo a la Distancia, Cantinero, cantinero. Ese sí, claro. Okay. Sí, ese tema cantinero mayormente le canta pues al amor fracasado. Al amor fracasado. Al amor, sí, que no llegó a tiempo, que sí, si sí. llegó y, pues. Y aquellos y amores que se comentan en la cantina y uh-huh. que se conversan con el cantinero a quien uno muchas veces ni conoce, ¿no? Hay que le contamos nuestro fracaso, nuestro sufrimiento. Y el cantinero nos escucha y cuántas historias se sabe el cantinero. Oye, Chicho, habría que ser cantinero para saberse cuántas historias, ¿no? Y sí, escribir de pronto. Mayormente, pues, el cantinero es el que te siente y te escucha hablar solo, uh-huh. te siente llorar. Te ve en un rincón donde de repente tomando solo con tú y tu cerveza. Así es. Y no sabe pues en realidad qué es lo que pasa contigo, ¿no? Ya. Y también hay otro tema, el tema en un rincón del bar. Ese es un tema también que le canta al amor, ¿no? En un rincón del bar, sí. Al amor fracasado, al amor que llegó. Uh-huh. Y si llegó, pues se fue con la misma, ¿no? El tema 11 dice mi rival. Mi rival. Este es el amor pues que tú has tenido y que viene otro pues un supuesto amigo. Ajá. Y te lo arrebata, ¿no? Sí, sí, sí. Y se lleva pues al amor de tu vida. ¿Una experiencia personal, Chicho? No, en ese aspecto no. Es de un pata, de un amigo que en realidad me contó su historia, entonces lo plasmé. Pero Chicho, ¿cuántos de nosotros no habremos pasado por esta historia, ¿no? De mi rival, cuando tenemos claro. un amor que lo estamos cultivando ahí y viene un zángano y ¡va! ¡Sácate! Nadie sabe para quién trabaja. Un supuesto amigo. ¿No? Un supuesto amigo. Un supuesto amigo, ¿no? Y te lo arrebata. Así es. Así Chicho, es, sí. Finalmente, ¿a quién dedicas pues este disco, esta producción interesante? Bueno, este tema le estoy dedicando a todos los amigos que en realidad han pasado por este percance amoroso. Uh-huh. Ellos lo sabrán interpretar y a buena hora pues también sabrán comprender de que el amor es así. Mm. Como dicen por ahí, al que va se le despide y al que viene se le recibe. Con fuertes abrazos. Con fuertes abrazos. Y con mucho, ¿no?, amor. Así es. Así es. Chicho, tenemos varios temas, nos gustaría escucharlos todos y te invito pues junto con nuestros oyentes a escuchar este tema contigo en la distancia. Contigo a la distancia. Sí, es un tema bolero bachata que lo he compuesto a ver si le gusta a la linda gente boracina. Correcto. Hecha la presentación por mismo Miguel Chicho Rivera, escuchemos Contigo a la distancia. 8:46. Seguimos conversando con Chicho. Chicho, bueno, hemos escuchado este tema, pues. Este tema que ha sido Contigo a la Distancia. Coméntanos algo sobre él. Bueno, quiero terminar agradeciendo también a las autoridades de la universidad, tanto al señor rector como a los vicerrectores, que me han apoyado también en cierto modo, para que se haga realidad este ramillete de temas que hoy día pues estamos escuchando aquí en la radio Net Unasam. Bueno, Chicho, he hecho el agradecimiento. O por supuesto, porque tenemos aquí dentro de la carátula del disco, el empaque, el logo de la UNASAM, ¿no? Entonces sí, entendemos que has tenido apoyo de la UNASAM. Exactamente. Bueno, eso, Chicho, entonces, bueno, tus palabras finales para despedirnos. Sí, agradecerte a ti, profesor, con mucho cariño, y decirle pues a los amigos de Huaraz que la venta de estos temas lo estaré anunciando en cualquier momento, a la venta de los CDs. En cualquier momento estaré anunciando aquí en Radio Net Unasam dónde se están vendiendo. Correcto. A un precio cómodo para que todos ustedes puedan disfrutar de esos temas musicales. Naturalmente, porque los amigos y la gente que gusta de los boleros, uh-huh, del buen bolero, quisiera tener esta colección. Claro, también le puedo dar el número de teléfono al, claro, 943-995110 o al teléfono fijo de mi casa al 301678. 301678, ya, ajá, lo saben, Miguel Chicho Rivera está pues para servir a todos los amantes del bolero. Gracias, Chicho. Muchísimas gracias a ti, profesor, y que siga la buena música y el buen programa aquí en Radio Net Unasam. Así es, muchas gracias a Chicho, gracias a todos, y seguimos escuchando de fondo este tema que se llama Segundo Plato. Mentiras, todo era mentira, y yo creía en tu falso amor. Y bueno, con este fondo de Miguel Chicho Rivera, Segundo Plato, nos estamos despidiendo de este segmento. Vamos a pasar a continuación pues a escuchar más de nuestro programa Con Voz Fuerte. Así es, Con Voz Fuerte. Estás escuchando Net Unasam. Ocho de la mañana con 49 minutos. Vamos a escuchar a continuación nuestro segmento Vida Ideal. Buena salud y mucho más. Llega Vida Ideal. Con Voz Fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Siendo las 8:50 de la mañana en el segmento Vida Ideal, vamos a presentar los embutidos. ¿Nos hacen bien? ¿Nos hacen mal? ¿Cómo es que se producen y qué efecto le causa a nuestro organismo? Los embutidos. Por una tierra sana y verde. Doña Panchita, ¿qué le vendemos hoy? Ay, don Casimiro, lo de siempre. Véndame esos embutidos, esos que le llaman hot dog. Son tan sabrosos, tan rojitos. ¿A usted también le encantan los embutidos rojitos? ¿Ha pensado por qué tienen ese color? La doctora Clotilde Huapaya del Instituto Nacional de Nutrición nos explica. Vamos a comprar embutidos y vemos unos embutidos rojos, rojos. Entonces, a alguna persona le gustará, de repente, embutidos rojos, qué rico. Pero esa es señal de que o tiene colorante artificial o tiene nitritos. Entonces, tampoco es bueno eso. Cuando un aditivo, entre comillas, se utiliza para tratar de ocultar algún defecto del producto, entonces ya no es un aditivo, es un adulterante. Usted ve una carne rojita y eso no significa que sea una carne en buen estado. Cuando los embutidos son adulterados, ¿qué produce en nuestro organismo? Escuchemos al doctor Florencio Vázquez, un especialista venezolano de la Asociación Mundial del Saber. Pues nosotros tuvimos la oportunidad de visitar una vez a una productora de, por ejemplo, de embutidos, ¿no? Que son lo peor que existe en cualquier país del mundo, porque esa es la carne de desecho, la carne podrida, aunado a los huesos y al tuétano de los huesos de los animales, ¿no? Entonces es una cuestión bochornosa, porque ir allá y ver cómo se prepara, yo creo que nunca más una persona va a comer salchicha y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros le preguntábamos al señor, al ingeniero que producía eso, ¿por qué? Si él sabía que con el tiempo ese tipo de cosas, los colorantes, los preservativos iban a causar cáncer, si él sabía por qué hacía ese tipo de productos. En este mundo se vende y se compra alimentos que hacen mucho daño a la salud. ¿Se animaría usted a sacrificar sus gustos y no arriesgar su salud? Una producción del Centro El Día del Pueblo, Alert y Proa. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Ahora y siempre, a nivel nacional. Net UNASAM, a través de www.unasam.edu.pe, tu radio universitaria. Ocho de la mañana con 54 minutos, son las 8:54 y ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy con voz fuerte. Hoy miércoles 24 de febrero del año 2010, año de la consolidación económica y social del Perú, y quiero mandar un saludo muy especial. Este programa dedicado a mi querida hermana Cecilia Muñoz Gómez, que en el día de hoy está cumpliendo un año más. Feliz cumpleaños, querida hermana. Muy bien, así nos estamos despidiendo. Vamos a despedirnos, por supuesto, con un tema de nuestro gran amigo Miguel Chicho Rivera, quien estuvo aquí en los estudios de Radio Net UNASAM, y queremos escuchar este tema que se titula Cara Bonita. Que va casi a la locura, su felicidad ha quedado trunca, solo espera ya que se compadezcan y que algún día llegue su oportunidad. No vacilaré de entregarlo todo, ella me engañó con su cara bonita, miraré el alma y el corazón y comprender que no hay amor de propaganda. Ya no me importa más tu cara bonita, tampoco besaré tu boca de coral, tan solo quiero yo alguien que me quiera, que me dé su amor, su alma y corazón. Ya no me importa más su cara bonita, yo, alguien que me quiera, que me dé su amor, su alma y corazón. Este amor que va casi a la locura, felicidad ha quedado trunca, solo espera ya que se compadezcan y que algún día llegue su oportunidad.